Estamos en comunicación con Mario Sabatella, él es legislador por el Frente para la Victoria acá en nuestra provincia y también integrante del Frente Ciudadano, un frente que se armó luego de una especie de pedido, ¿no?, de la expresidenta Cristina Fernández para comenzar a agruparse, ¿no?, desde distintos lugares, previo a elecciones, por claro, ejemplo. Dijo Cristina, hay que hacer una cosa más amplia que el Frente para la Victoria. Exacto. Hay que hacer otra cosa ahora. Exactamente. Todos los que están en contra del neoliberalismo y están de Macri, claro. Exacto. Eso sería el Frente Ciudadano. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Pato. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, en Cinco Saltos, reunión entonces del Frente Ciudadano. Y la pregunta, porque por ahí anda dando vuelta, además hay un comunicado, es que el Frente Ciudadano está empezando a considerar su participación en las próximas elecciones aquí en la provincia de Río Negro. ¿De algo de esto se habló en el encuentro de Cinco Saltos? Sí, sí, se habló, pero lógicamente siempre, claro está, en el marco del Frente para la Victoria, no como en algún medio se planteó. Claro. Es decir, no nos estamos yendo como Frente Ciudadano del Frente para la Victoria, ni los que somos peronistas nos estamos yendo del peronismo. Ajá. De hecho, previo a la reunión del Frente Ciudadano, hubo una reunión de agrupaciones peronistas kirchneristas, en la cual también se decidió avanzar en una próxima reunión en la conformación de una confederación de agrupaciones peronistas kirchneristas o una liga de agrupaciones peronistas kirchneristas, ya que nosotros no, los que somos peronistas, no renegamos nuestra procedencia, sí reivindicamos, nos reivindicamos como peronistas kirchneristas, y en el marco del Frente Ciudadano, que es mucho más amplio, que va más allá, ya que abarca a todos aquellos que defendemos el modelo nacional y popular, estemos o no, algunos somos peronistas y otros vienen de otras fuerzas políticas, en un amplio espectro, como bien decían ustedes, que convocó la compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. En ese marco, nosotros estamos analizando la posibilidad de presentarnos en esas PASO, en las elecciones que se avecinan. En la interna, no, claro, las PASO van a ser internas. Ahora, no son internas, son PASO, ¿no? Porque son abiertas. Claro, internas abiertas, todo, obviamente, sí, sí, va, claro, abiertas, tenés razón. Sí, sí. Bueno, Mario, a ver, pero para aclarar lo anterior que vos señalabas, de un lado peronismo, Frente para la Victoria, Frente Ciudadano, y hasta la propia gente se por ahí se enreda un poco en estos conceptos, en estas ideas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, para poner nombre y apellido, ustedes están pensando en un frente muy amplio en la provincia de Río Negro que incluiría también Soria y Pichetto, por ejemplo. A ver, yo no descarto, es decir, la compañera Soria, María Emilia, ha demostrado también, nosotros la respetamos mucho, ha demostrado cada vez que ha tenido que actuar, se ha puesto en defensa del modelo y de las políticas que defienden lo que se ha venido realizando los 12 años anteriores a esta nefasta política que se ha aplicado en el último año y un poquito más. En cuanto a Pichetto, bueno, en lo particular entendemos que ha tomado un giro que no es el que nosotros pretendemos y sus lineamientos, entiendo claramente que apuntan hacia otro lado, ¿no? Uh-huh. O sea, no estaría incluido entonces en este frente. Nosotros estamos trabajando en el armado de un espacio en el cual defendemos las políticas aplicadas en algún momento. Uh-huh. Y vamos a analizar, no tenemos definido, pero se está analizando la posibilidad de presentar un candidato a las PASO sin descartar también la posibilidad de establecer consensos siempre en el marco del reconocimiento a aquel modelo que tanto nos dio a todos los argentinos, ¿no? Mm. Hablaste de María Emilia Soria, que es diputada y que es cierto, sí, varias veces ha reivindicado el gobierno de Cristina Kirchner, y te pregunto, Martín Soria. Martín Soria es un compañero que es el presidente del partido. Nosotros en el partido lo respetamos como quien conduce el partido justicialista. Lo que no quita que si hay algún tipo de compulsa electoral no haya otras sectores que podamos participar libremente, como es el juego de la democracia. Uh-huh. Está. Bueno, y entonces, en caso, o sea, ustedes son partidarios de las PASO, que además son, tengo entendido que son obligatorias en este caso, ¿no? Son obligatorias y está establecido el cronograma electoral al respecto, así que uh-huh. Nosotros tenemos profundo respeto por todos los compañeros, entendemos que es necesaria la participación, abrir el debate. Queremos que esto sea lo más abierto posible. A nosotros mismos nos están reclamando muchas veces cuando uno convoca a referentes de distintos sectores, por ahí se le escapan algunos que quieren participar y también recibimos los reclamos. Creo que es un momento de apertura, de abrir a todos aquellos que queremos, que estamos en contra, mejor dicho, estamos a favor de un modelo distinto de esto que se está aplicando ahora, ¿no? Uh-huh. Este modelo neoliberal que nos está llevando a una situación cada vez más difícil. Hoy leía una nota de ayer del diario Río Negro en la parte económica, que muchas veces no se ve, la importación de peras y manzanas se incrementó un 2.300% desde Chile hacia la Argentina, con lo cual avanza contra nuestra producción más importante de la provincia, que es la fruticultura, y debemos defenderla, nuestra producción local, nuestra industria nacional, y se ve seriamente afectada, un proceso de endeudamiento terrible. Estamos en debate, también analizamos en esa reunión este proceso de endeudamiento al cual nos quiere llevar el gobernador Beretinec, siguiendo fundamentalmente los lineamientos nacionales de $500 millones en un plan de obras públicas que no está debidamente determinado, con algunas cuestiones que no están muy claras. Pero en lo particular y fundamentalmente lo que debatimos en el Frente Ciudadano, estamos en contra de un endeudamiento que nos va a llevar a una deuda de la provincia en dólares, en este momento una deuda de 500, 800 millones de dólares, que sumado a la anterior, si lo llevamos a millones de dólares, estamos entre los 1.200 y 1.300 millones de dólares, que comprometen el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones, en un mundo en la cual se avisoran profundos cambios y que hay que actuar con suma cautela. Sí, veríamos con agrado y por un monto mucho inferior que se produzcan aquellas obras necesarias a lo largo y ancho de la cuenca del Río Negro y del lago Nahuelhuapi, del saneamiento de nuestros ríos, de nuestras plantas potabilizadoras que tanto nos están afectando y que uno lo ve cotidianamente en nuestro río, ¿no? Uh-huh. Decís que la deuda de la provincia seguiría a 1.300 millones de dólares, puede ser, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de una deuda de casi 20 mil millones de pesos, ¿no? Y sí, a ver. Cercana. En este momento la deuda está en 7 mil millones de pesos, sí. Alrededor andarían esas mil y pico millones de dólares. Si vos tomás 500 millones de dólares, uh-huh. Hoy estás debiendo 500 millones, estamos en mil millones. Si la deuda se va con 800, si endeudamos por 800 millones de dólares. Estamos más o menos cercanos a esa cantidad, ¿no? A los 20 mil millones de pesos. Bueno, sería así. Si 500 sí, sería el endeudamiento más grande que ha tenido la provincia hasta ahora, ¿no? Que conozcamos. Sería. En pesos nacionales, digo, ¿no? En pesos nuestros. No en dólares, porque me parece que ha habido otro momento que estuvimos más endeudados. Pero quiero volver. Sí, hay una deuda que sería en dólares, que sería de estos de 500, 800 millones de dólares. ¿Mm? Hay una deuda de 3 mil y pico millones de peso con el Estado Nacional y con las letras y estos refinanciamientos que se emitieron aproximadamente como 4 mil millones, tenés una deuda de 7.500 millones de pesos en este momento. Si le sumás de los 500 millones de dólares, ya tenés aproximadamente, estás en 15.000, si bajas 800 millones de dólares, estás cerca de los 20.000, ¿no? Claro, bien. Queda claro los números. Bueno, te traigo nuevamente al tema electoral en la provincia. Sí. A ver si me equivoco, a ver, ustedes quieren, bueno, todo el peronismo unido, Frente para la Victoria, Frente Ciudadano, ese sería un polo, ¿no? El otro sería Beretinec y su gente, ¿no? Juntos Somos Río Negro, y el tercero sería Cambiemos, que iría también en la provincia. ¿Ese sería más o menos el escenario que ustedes prevén para las próximas elecciones? Y nosotros creo que Cambiemos va a ir con su gente. Va a ir también Beretinec y hay que ver, bueno, qué pasa con Massa, ¿no? Ajá. Ah, claro, ahí hay otra situación. Hay un cuarto actor en la provincia, sí. Nosotros entendemos fundamentalmente hoy por hoy que el gobierno provincial ha sido claudicante con las políticas nacionales y no se ha plantado en la debida forma, y hay un avance y estamos permitiendo que vengan a monitorear la economía. Estamos hablando de un ajuste de un 20% en el gasto público, que lo único serio que escuché es el congelamiento del salario de los funcionarios, bueno, incluido los legislativos, los legisladores también, que creo que sería lo más coherente que de acuerdo a lo que se está avanzando. Uh-huh. Así que en lo que demás respecta, por un lado hablamos de un ajuste de un 20% y por otro avanzamos en un endeudamiento millonario, es decir, son cosas totalmente contradictorias. Uh-huh. Yo entiendo por ahí la necesidad de los intendentes de tener obras, dar respuesta a los ciudadanos, pero de esta manera creo que comprometemos seriamente las finanzas provinciales y el futuro, bueno, de los rionegrinos, ¿no? Porque la deuda en definitiva no es del Estado, sino que de todos los ciudadanos rionegrinos, que se van a ver sometidos a ajustes, y fundamentalmente uno ya lo ve hoy, el incremento de las valuaciones fiscales, uno lo ve en el impuesto inmobiliario, en el impuesto automotor, que han superado en el caso del inmobiliario cerca del 70%, que es un tema a analizar, con los revalúos efectuados, porque a la gente por un lado se le achican los ingresos, se incrementan todas las los costos, y por otro lado le hacemos un incremento de los impuestos de una manera muy grande. Y fíjate que el incremento salarial se habla de un 17% y te aumentan el 70% el impuesto inmobiliario. Uh-huh. Fíjate, un trabajador que tenga su vivienda, cómo lo afecta esta medida, ¿no? Sí, ni hablar del agua, la luz y otros servicios que la provincia, bueno, vienen con alzas importantísimas para este año. Bien, Mario, sí, para terminar con la parte electoral, ¿cuándo se va a definir bien esto? ¿Qué es lo que va a hacer el Frente Ciudadano? Entiendo que en el marco también de las negociaciones con el Frente para la Victoria, con el PJ, se habla de una reunión del Frente Ciudadano para fines de febrero. Tengo entendido que en las grutas, ahí ya estaría más claro el panorama. Y los tiempos de los plazos electorales de las PASO son bastante amplios, que van hasta la fecha de conformación de las alianzas. Hay un cronograma importante y hay que seguir charlando y analizando la situación. Por lo tanto, mientras eso ocurra, nosotros estamos dialogando, abiertos al diálogo, pero fundamentalmente, vuelvo a decirte, se sigue analizando la posibilidad de esta participación, ¿no? Perfecto. Mario, gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a vos, Pato, y a tu disposición. Muy bien, muy amable. Mario Sabatella, entonces, dirigente del Frente para la Victoria, él es legislador del Frente para la Victoria, sí, del Frente Ciudadano, del kirchnerismo de la provincia de Río Negro, que se reunió este fin de semana.